Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:49 minutos de este día viernes 20 de mayo. Y llegaba esta información aquí a la radio que este viernes a las 16 los vecinos de Lavalle se expresarán en una audiencia pública para buscar proteger, justamente los humedales, que en este caso la Laguna de Soria, que es una de las tres que forman parte de un sistema de humedales que están en peligro, vamos a decirlo, porque no tiene la cantidad de agua suficiente, dejando en riesgo, obviamente, la fauna y la flora de la región. Pero ¿con quién vamos a hablar de esto para que nos cuente más desde este proyecto y demás? Es con Jorge Gisbert, que él es director de Ambiente de Lavalle y también integrante de la Radio Tierra Campesina. Buen día, Jorge, Mariela, Javier. Aquí te saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Un saludo para toda la audiencia. Bien, aquí estamos. Bueno, queríamos saber, porque esto es importantísimo, que se pueda escuchar a los vecinos, las vecines de ahí de Lavalle, que se expresen al respecto. Contanos un poquito cómo es la mirada desde allí. Mirá, sí, hoy es como un poco, no digo el cierre, pero sí un punto de inflexión importante después de casi 2 años, porque el trabajo se inicia a finales del 2020, ¿no? Desde que sale la ordenanza que declara la Laguna de Soria como una reserva natural protegida municipal. Uh-huh. Y se empieza a elaborar un plan de gestión y manejo, ¿no? con para tratar de un poco identificar qué es lo que había en el entorno y cuáles eran las amenazas y establecer un poco un plan de cómo, qué se iba a permitir, qué no, cuáles eran las zonas que iban a delimitar los diferentes usos. Eso llevó un arduo trabajo técnico que fue en colaboración con procesos de participación, en colaboración con organizaciones ambientales, con instituciones científico-técnicas, y ahora llega el momento de hacer una consulta pública también para abrirlo a toda la ciudadanía y recibir aportes en este sentido para poder también completarlos y sumarlos al plan de manejo final. Eso es lo que va a ocurrir hoy en la tarde de hoy, aquí en la Villa Turumaya, en el Centro Cultural Juanita Vera. ¿Esto significaría que definitivamente se dictaría el área natural protegida, como área natural protegida? No, el área natural protegida ya está, o sea, por ordenanza. Pero lo que no, yo digo bajo área, la protección del municipio, decía yo. Claro, pero lo que hace falta cuando se declara una zona, área natural protegida, es decir, ¿cómo la vas a proteger? Uh-huh. Que son las preguntas que nos tenemos que hacer después, porque si no decís esto hay que protegerlo, claro, pero no sabes cómo a protegerla. Exacto. ¿Qué es lo que hay que proteger? Eso es de lo que se trata todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que proteger y cómo se va a proteger? Pero la decisión de que se va a proteger está ya previa, no sé si fui claro en esto. Entonces la consulta pública es un poco para recibir insumos, ¿no? Pues nosotros creíamos que algo que potenciaría este proceso era hacerlo en el marco de un proceso de participación ciudadana, ¿no? Un poco que nos hagamos parte, la sociedad lavallina o mendocina, de también un poco aportar en este sentido a cómo queremos que se cuiden y se manejen nuestros bienes naturales. Claro, en realidad lo que, para resumir un poquito, es cuál es el recurso que saldría desde el municipio para poder proteger este lugar, más o menos eso. Sí, ahí nosotros tenemos, pero eso ya ahora a la hora de la implementación, tenemos un, un problema que es la laguna, aunque no cueste creer, en su alrededor de la laguna, incluso el espejo de agua de la laguna, tiene propietarios privados. Entonces estamos en tratativas de negociación y estudiando posibilidades de cómo cómo poder organizar y pensar con estos actores privados esa protección de la laguna, que no siempre es fácil, porque cada uno tiene sus intereses, ¿no? Hay desde emprendimientos inmobiliarios, una zona de camping y recreo, productores agropecuarios, ¿no? Cada uno pasa sus intereses por distintos lugares. Uh-huh. Hola Jorge, Javier te saluda. Hola Javier. ¿Cómo estás? Dame algunos detalles, que yo no conozco la zona, y para la gente que no conoce. Geográficamente, ¿dónde está esta laguna? Geográficamente está en el sur de, en el suroeste del departamento de Lavalle, cerca de Guaymallén, en el distrito de Las Violetas, a unos 10-12 kilómetros de la villa cabecera de acá de Lavalle, y ponele que unos 20-25 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Bien. ¿De dónde proviene el agua que alimenta esta laguna? Bueno, el agua tiene varios aportes, partes son emergentes, viste, de aguas subterráneas, y después de drenajes de canales de riego. En los grandes canales de riego de esa zona hay drenajes que van abocando en lo que llamamos el arroyo Leyes Tulumaya, y de ahí es sobre todo de donde son los aportes de agua. Bien. ¿Tiene algo que ver esta laguna con las vertientes, con la laguna del Biborón? Sí, porque tiene que ver, porque son parte de un mismo sistema de lacustre, ¿no? Nosotros hablamos, ustedes hablan de tres, pero son cuatro, siempre nos olvidamos de la laguna de Bombal. Uh-huh. La laguna de La Paloma, el Biborón, Bombal, están en Maipú, en el departamento de Maipú, y la última, la de Soria, está en Lavalle. Uh-huh. Pero van una detrás de la otra, conectadas por el arroyo Leyes Tulumaya. Uh-huh. Entonces, nosotros hablamos siempre de que es un sistema integral, y que a veces proteger una partecita sin intervenir o sin acordar usos y manejos en el resto del sistema de humedales, y no te va a resolver el tema. Por eso también es clave, y se ha trabajado mucho con otras instituciones. Claro. Porque algunas con más éxito, otras con menos, pero bueno, con el municipio de Maipú, con irrigación, con el INAH, con la provincia. Uh-huh. Claro, porque justamente el municipio de Maipú hace muy poco tiempo también genera un espacio para trabajar sobre la laguna del Biborón. También se trabaja en conjunto con ellos. Perdón, me dijiste con el municipio de Maipú. De Maipú, que hace poco tiempo se genera un espacio para trabajar sobre la situación de la laguna del Biborón. También se trabaja en conjunto, supongo, todos estos temas. No hemos podido trabajar en conjunto, lo creemos necesario, no lo descartamos, pero de momento no ha habido como mucha voluntad de tomar esto como una cuestión integral, sentarse a pensarlo en conjunto, definir acciones. Sabemos que ellos han tomado algunas definiciones y bueno, nosotros obviamente siempre tendimos la mano, pero bueno, en este caso sin mucho éxito. Contame un poco cuáles son las estrategias que uno prevé desde el municipio, más allá de esta consulta, de todo este trabajo que se viene haciendo en relación al cuidado de este medio ambiente, ¿no? Digo, decís que se genera un problema con el tema de las propiedades privadas, la situación inmobiliaria, digo, pero esto se ha hecho, la venta de estos terrenos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se llega a adquirir un terreno? Esto no hay una planificación en esto para justamente no invadir estos espacios. O un impedimento. Sí, mira, muy buena pregunta. Nosotros desde el departamento, desde la municipalidad, cuando se aprobó el plan municipal de ordenamiento territorial, el cual era obligatorio, hace 2 años... se tomó esta amenaza muy en cuenta, que era toda la presión urbanística que en la zona metropolitana, y la Valle no escapa a eso, se estaba dando, y en fin de proteger el cinturón verde, se definieron como zonas, algunas zonas productivas rurales, donde no se podía lotear menos de una hectárea. Con lo cual es una herramienta que a día de hoy tenemos como municipio para evitar estos tipos de emprendimiento. De hecho, una de las cosas que frenó ese emprendimiento inmobiliario fue porque teníamos herramientas legales para decir, pues no podés acá lotear en menos de una hectárea, porque esto es una zona productiva, tenía perforaciones de agua subterránea. Entonces, eso fue una de las herramientas, una de las varias herramientas legales que se pensó que nos ayuda a día de hoy a proteger en la Valle zonas rurales con infraestructura productiva y de riego de esta presión urbanística. Decime, ¿cuál sería el beneficio para la comunidad lavallina el proteger esta zona para la gente que ha vivido toda la vida ahí? Bueno, el beneficio, yo siempre me gusta plantearlo en términos no monetarios, que estamos muy acostumbrados a monetizarlo todo o en función de, a veces, solo de puesto de trabajo, sino que el beneficio es conservar uno de los últimos reductos, de los últimos humedales del norte mendocino, donde eran parte todas las ciénagas del Bermejo, y el beneficio al ambiente que eso conlleva, ¿no? Decir, bueno, sabemos que los humedales son hábitat y refugio y parada de aves migratorias, cantidad de otras especies de flora y fauna. Entonces, ese pequeño pulmón de biodiversidad, mantenerlo. Y después funcionan también como amortiguadores de inundaciones, como esponjas, absorbiendo agua y largándola después de a poco. Previenen los avances del cambio climático, ya que son sumideros de dióxido de carbono. Funciona como un espacio, que pretendemos que funcione como un espacio de recreación y de educación ambiental, de avistaje de aves, de poner en valor el patrimonio ambiental del departamento. Así que bueno, desde ese lado nos parecen como amplias razones para hacer un esfuerzo y conservarlo. Bien. Sí, y la Valle tiene una historia en haber perdido humedales importantes, lagunas. O sea, el perjuicio que existiría de no tenerlo, ¿no? Mirándolo desde otro lugar. Exactamente. Bien, una pregunta más. ¿La provincia está comprometida en esto de cuidar estos espacios? Mira, su compromiso llegó hasta la acción solo de sacar una resolución y de declararlo como de interés para la conservación. Cuando nosotros pedíamos que esto se debe tomar como un sistema integral, como les mencionaba, y que se declarara reserva natural provincial, área natural protegida provincial, no quisieron. A pesar de que hubo ciertos reclamos, sabemos que hace tiempo que no quiere mover un paso en ese sentido de generar nuevas áreas naturales protegidas, y no solo eso, sino que las que tiene, obviamente, o están privatizadas o están siendo vaciadas de recursos. Eso es una realidad, y bueno, en este caso el sistema Ley Tolumaya no escapa a eso, y se hicieron a un costado. Jorge, de todas maneras sí sirvió para, como decimos a veces, agitar el avispero, y la semana que viene, claro, creo que hay un encuentro con el director de Recursos Naturales Renovables de la provincia. Veremos en qué podemos avanzar. Ok, perfecto, Jorge. Gracias por este contacto. Bueno, que sea prontamente resuelto esto, que el municipio pueda poder tener y disponer de estos recursos para proteger esta área, y bueno, a disposición para todo lo que quieran difundir, como siempre. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia ahí por estar. Gracias, Jorge, un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Jorge Gisbert, director de Ambiente de la Valle, ¿sí? Con tratar de proteger esta área que es la Laguna de Soria como humedal, para mantener la flora, la fauna, el cuidado del medio ambiente, como decía Jorge, y toda la biodiversidad de la zona, ¿no? Sí, por eso parece todo bueno que aclare para qué sirven estos lugares, ¿no? Me parece que queda muy claro por qué la intención de protegerlo, claro. Y hay que destinar recursos y hay que evitar esto que de que lo inmobiliario avance sobre estos espacios, ¿sí? Es porque tiene una importancia a nivel medio ambiente. El impacto es importante. Es muchísimo.